Bueno, estamos en la Plaza de Moreno, en esta concentración que se hace por el fallecimiento de Sandra y Rubén, trabajadores de la educación, y estamos con... Natalia. Natalia, ¿qué escuela sos? De la escuela 38. De la escuela 38, acá del distrito de Moreno. ¿Cómo es la situación de las escuelas acá? Y bueno, y en general las escuelas de Moreno están en un total abandono. Se hacen miles de reclamos y la verdad que nunca se consigue que el consejo se haga cargo. La realidad es que nosotros estamos trabajando en condiciones extremas, porque hay escuelas donde tenemos los techos que se caen, las estufas que funcionan mal, vidrios rotos, bueno, escapes de gas, y no es que se suspenden las clases y las actividades. Tenemos que estar así, en esas condiciones, con los niños, también poniendo en riesgo nuestras vidas, porque no es que se prohíbe la entrada a la escuela, no, tenemos que estar en esas condiciones. Y bueno, hoy el reclamo es ese, ¿no? No solamente es un reclamo de justicia, sino pensar en que podía haber pasado en cualquiera de las escuelas de Moreno, o de la provincia, o del país, ¿no? Y que tienen que prohibir la entrada a una escuela que tiene un escape de gas. ¿Cómo es la actitud de los inspectores, de los responsables pedagógicos, digamos, porque tenemos responsables de la infraestructura, que es el Consejo Escolar, pero también tenemos la responsabilidad y las autoridades pedagógicas? ¿Cómo actúan frente a estos casos? Y pasa que hay todo un mirar para atrás, ¿no? Cuando los inspectores vienen a las escuelas, hacen actas y siempre encuentran falencias, ¿no? Pero con respecto a lo educativo, a lo pedagógico, ¿no? Al accionar docente. Y no labran actas con respecto a las condiciones edilicias, ¿no? Y me parece que tiene que haber un cambio de actitud en esta cuestión, porque el docente hace lo que puede. En Moreno hacemos lo que podemos, porque mismo, es mi caso y el de muchas compañeras, estamos hasta a veces 4, 5, 6 meses sin cobrar nuestros sueldos. Y vamos a trabajar igual, en las condiciones que en las que estamos, ¿no? Hoy perdimos a 2 compañeros. Mañana puede ser en cualquier otra escuela. Tenemos que tomar conciencia de que no podemos seguir trabajando en estas condiciones. Que algo tiene que cambiar. Y ese cambio tiene que surgir de los docentes también, porque nosotros estamos sujetos a hacer lo que nos dicen los directivos, los inspectores, y bueno, y estamos obligados a trabajar de esta manera. ¿Qué pensás cuando, por ejemplo, el ministro Finocchiaro o la gobernadora María Eugenia Vidal dicen que frente a las medidas de fuerza de los maestros, los chicos pierden días de clase? Esos son unos sinvergüenzas. Que vengan ellos a trabajar en las condiciones que estamos. Que manden a sus hijos a las escuelas públicas a ver si van a pensar lo mismo. Que trabajen ellos 4, 5, 6 meses, todo un año, sin cobrarle el sueldo. A ver qué piensan, a ver si cambia su opinión con respecto a nuestro trabajo. Vos me decías que conocías a la mujer, a la viuda de Rubén, que fue una de las víctimas de esta desgracia. Sí, la conozco. Tuve el gran placer de trabajar 2 años con ella en la escuela 47. Excelente docente. Tuve la oportunidad de conocerlo a Rubén, papá muy comprometido con la escuela 47 y con la escuela 49. La verdad que una gran pérdida tanto de Rubén como de Sandra, una mujer dedicada totalmente a la escuela, a los niños, a la comunidad. La verdad que es muy triste lo que pasó ayer. Y esta jornada nos tiene que servir para no solo para reflexionar, sino para incrementar el movimiento de lucha de los docentes y que también la comunidad se acerque, ¿no? Porque podían haber sido sus familiares, sus niños. Tuvieron la suerte de que los niños no ingresaron a la escuela, si no estaríamos hablando de una tragedia mucho mayor. Así que bueno, me parece que las autoridades tendrían que reflexionar con respecto a eso, ¿no? Que se podrían haber perdido muchas más vidas y que en esta desidia estamos involucradas todas las escuelas. Muchas gracias. Oh, de nada. Que tengan un buen día. Gracias, ¿eh?